El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Es Jackson Killa, dando un consejo pa'l barrio, y pa' los niños, con el cirujano. Niño, ¿por qué razón tú no haces caso a lo que se te está hablando? Tú no estás escuchando. No, nunca me vistes robando, no. Nunca me vistes matando, no. Este ejemplo Dios a mí nunca me lo dio. Otra cosa Él me enseñó, no. Nunca me vistes robando, no. Nunca me vistes fumando, no. Este ejemplo Dios a mí nunca me lo dio. Otra cosa Él me enseñó. Hago cosas buenas y eso es para salvarte. Si no haces caso, sabes que pueden matarte. Con este flow yo no quiero maltratarte, pero sigues así, sabe que pueden cortarte. Después demasiado tarde, en el infierno tú puedes quemarte. Después de la muerte hay otra parte. Dime dónde quieres ir, puedes contestar. Me escucha bien. No, este ejemplo Dios a mí nunca me lo dio, otra cosa Él me enseñó, no, nunca me viste robando, no, nunca me viste fumando, no, este ejemplo Dios a mí nunca me lo dio, otra cosa Él me enseñó, pero no es así, escucha a Jesucristo por medio de mí, Él quiere salvación y no hacerte sufrir, y que el enemigo no se ría de ti, aunque no creas, al malo se lo conoce, solo envueltos en pelea, y Dios cuida tu vida, cega donde sea, así te es peleando contra viento y marea, el enemigo siempre se noquea, pero mi alma en Dios confía, si estoy en peligro, Él me cambia de vía, no tengo problema ni con la policía, mi alma no temía, porque Dios la conoce. No, nunca me vistes robando, no, nunca me vistes matando, no. Este ejemplo Dios a mí nunca me lo dio, otra cosa Él me enseñó, no, nunca me vistes robando, no, nunca me vistes fumando, no. Este ejemplo Dios a mí nunca me lo dio, otra cosa Él me enseñó. Niño, ¿por qué razón tú no haces caso a lo que se te está hablando? Tú no estás escuchando. No, nunca me vistes robando, no. Nunca me vistes matando, no. Este ejemplo Dios a mí nunca me lo dio, otra cosa Él me enseñó, no. Nunca me vistes robando, no, no, no. Nunca me viste fumando, no, no, no. Este ejemplo Dios a mí nunca me lo dio. Otra cosa Él me enseñó. Presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Para evadirme del sufrimiento, yo toco mi guitarra, quiero olvidarme de estas penas que sangran mi corazón, quiero olvidarme de estas penas que sangran mi corazón. Ay, bailando alegre la enamoré, bailando alegre y a la vez. prometo mi dulce amor, botar las cosas al viento y hacer que nazca nueva ilusión. Por eso si tú me quieres, te lo prometo mi dulce amor, botar las cosas al viento y hacer que nazca nueva ilusión. Cantando alegre la enamoré, bailando alegre y a la besé. Cantando alegre la enamoré, bailando alegre y a la besé. Cantando alegre la enamoré, bailando alegre y a la besé. Bajo su boqueto va cantando a temporal, bajo su boqueto va cantando a temporal, mamita Maritermo, el mono ya está quemado, mamita Maritermo, el mono ya está quemado, arriba. Bajo para darle vida a usted a través de mis canciones, con la voz vas a bailar. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. A los tiempos he venido, algunos disculparán, ya les he dado trabajo, ahora pueden descansar. A los tiempos he venido, no he dejado disfrutar, debe estar agradecido con las bombas de patria. Tiempos he venido, no he dejado de escuchar, debe estar agradecido con las bombas de patria. ¿O será que está muy escondida?